Esto por si usted no lo sabe. 1990 era el año, fue el año en que Internet debía terminar. Interesante la pregunta. La creación de Internet es uno de esos extraños y no poco comunes momentos donde alguien comienza algo que nadie sabe dónde terminará. Vint Cerf, creador del protocolo que dio vida a Internet, ha dicho incontables veces que para él la red era un experimento que debía terminar en 1990 y que 4.300 millones de direcciones de Internet serían suficientes, no más. Cerf, a pesar de ser un genio, como vemos, se equivocó rotundamente. A principios de los 90, las conexiones a Internet estaban restringidas a instituciones gubernamentales y universidades. La mayoría de usuarios en Chile eran académicos y estudiantes de ingeniería y computación. Los laboratorios de computación, el DCC en la Universidad de Chile, el Salón Bulnes en la USACH y el Submarino en el Campus San Joaquín de la Católica. Esos eran los lugares donde se juntaban las personas que querían conectarse a la web. La mayoría de los equipos eran terminales en línea. VT100, que en sus pantallas desplegaban solo caracteres alfanuméricos. Siguiendo con este relato, existían canales por países en esos años, idiomas e intereses. Era una forma extraordinaria de salir al mundo. Antes todo era más lento, dice alguien, que en su mejor momento llegó a tener 500.000 visitantes únicos al mes. En aquellos años era muy caro conectarse a Internet. Se hacía con módems y conexión por teléfono de 14.400 BPS, una velocidad ridícula hoy en día y mil veces más lenta. La computación se aprendía a través de revistas que incluían disquetes o disquets y luego CD en sus números. Al principio, la gente en las casas usaba Windows 3.11, que era muy lento y engorroso, pero cuando llegó Win95, todo se revolucionó. Aparecieron muchos ISP chilenos, como Netline, ITN y NetUp, que vendían conexiones telefónicas y entregaban correo, espacio para subir en web y en algunos casos hasta acceso a BBS por 20.000 pesos mensuales, más cargo por servicio conmutado. 1990, el año en que Internet debía terminar, pareciera que no. Esto por si usted no lo sabía. Hasta la próxima.